Con motivo del Día del Sol, el máximo dirigente Kim Jong-un recibió un cesto de flores que le dirigiera la comitiva de los familiares de Zhang Weifa, chino relacionado con la lucha revolucionaria antijaponesa. Su hijo, Zhang Jinchuan, lo entregó el día 13 a un funcionario coreano.